Esto es Rebobinado, el podcast que te hará revivir a las bandas de metal de Venezuela de los 90 y 2000. Bienvenidos a Rebobinado. Por acá les habla Isis Arcila y... Anthony Varez. Hoy hablaremos de banda de chicas. Banda de chicas. Isis, oye. Dime, Anthony. ¿Sabes? Viendo el video del aniversario de Kiri, estaba tratando de recordar banda de chicas. Y bueno, solamente se me viene a la mente aquellas bandas donde había un integrante fémina. Por ejemplo, Equilibrio Vita, Énfasis, Fahrenheit, Geisha o Apatía No. Pero también se me viene a la mente, ¿sabes qué? La historia de las bandas féminas en Venezuela. Comenzando primero con las Aves Tronadoras. Ya posteriormente nos vamos a encontrar con bandas conocidas como Trance o Ágata. Después, algo más actual, vamos a encontrarnos con las Pichish. Sí, es así. Okay. Vale, y por último, que recuerde yo, las Skin, que eran de Caracas. Ahora, de todas estas que te he mencionado, ¿cuál me hace falta y recuerdas tú que no he mencionado? Ajá, ¿y dónde me dejas Blush Magenta? Cierto, Blush Magenta. ¿Pero siguen activas? No lo sé. ¿Y si lo averiguamos? Averigüemos entonces hoy en Rebobinado Blush Magenta. Bienvenidos al primer programa de Rebobinado a la agrupación Blush Magenta y a sus dos integrantes, Ingrid en la guitarra y Bárbara en la voz. Bienvenida, chicas. Bueno, comencemos el programa. Iniciamos con Ingrid. Cuéntanos, ¿quiénes conforman Blush Magenta y cómo surgió la banda? La banda se conforma por Jude, la baterista, Bárbara, la vocalista, Jessica, bajista, Jesse, la guitarra, y mi persona Ingrid, la otra guitarra. La banda empieza con mi búsqueda de continuar un proyecto que tenía anteriormente, que también era de solo chicas. Y una anécdota aquí, o mejor dicho, algo que quisiera mencionar es que antes de esa banda que yo tuve de puras chicas, que fue formada realmente por la vocalista de ese entonces, yo no creía en bandas de chicas. Me parecía que eso era prácticamente imposible conseguir, y de hecho no conocía hasta ese entonces ninguna banda de solo mujeres, porque realmente yo nunca había visto tocando solo mujeres, y me parecía algo bastante difícil de lograr, ¿no? Sin embargo, la vocalista de esa ex banda que yo tuve, ella se decidió a conseguir las integrantes de que fuesen puras chicas. Y efectivamente, ella consiguió todas las integrantes y ella me pidió a mí que fuera la guitarrista. Yo empecé con esa banda de una forma un tanto escéptica, porque decía, pero esto, ¿cómo es? Y resultó ser que funcionó muy bien. De hecho, estuvimos trabajando juntas por creo que un poco más de un año y grabamos un par de temas y eso. Desafortunadamente, pues cada quien tenía sus propias cosas personales que atender y la banda se desintegra, pero entonces ahí es cuando yo pienso que sería increíble, debido a la buena experiencia que tuve con ella, de continuar una banda que fuese de solo chicas, ¿no? Y cuando empiezo a estudiar en el Conservatorio de Música de Carabobo, decidí que era un buen lugar para buscar músico femenino. Y bueno, empecé, ahí fue donde conocí a Bárbara en el coro, y conocí a Jessica solamente porque la vi caminando en el pasillo con un bajo. Le pregunté, hey, que te gustaría formar una banda de solo mujeres y tal. Y bueno, ella también estuvo en ese entonces un poco escéptica también. Sin embargo, bueno, al final, cuando por fin logramos conseguir al menos todas las integrantes, lo que era bajo, batería y guitarra, empezamos a ensayar, y desde el primer ensayo fue como que amor a primera vista. Desde entonces fue ok, sí, esto funciona. Estoy confundiendo todos los nombres. Jude, la baterista, fue un caso bien cómico, porque la forma en que yo la consigo a ella fue a través de Messenger. Cuando existía Messenger, imagínate. Ella llegó a mi Messenger de alguna forma, no sé cómo, y allí empezamos a hablar. Lo más cómico es que después que hablé con ella un par de veces, me pareció algo extraño y yo la bloqueé. Y después que la bloqueé y seguimos buscando baterista, Jessica me da el número de Jude y me dice, hey, yo vi a esta baterista tocando, es muy buena, llámala. Cuando la llamo, yo dije, esta es la muchacha que bloqueé. Y él fue lo primero que ella me dijo cuando habló conmigo por teléfono. Me dice, hey, sí, yo te conozco, estábamos hablando en Messenger, es que tú me bloqueaste. Entonces, de hecho, trabajábamos en el mismo edificio, en la Torre Banabén, y no lo sabíamos. Y ahí empezamos a conversar. En ese entonces, yo le dijo que ella se iba a quedar solo para mientras conseguíamos un reemplazo, o mientras conseguíamos a alguien fijo, mejor dicho. Y resultó ser que después del primer ensayo, como te digo, simplemente nos fue todo muy bien y decidimos quedarnos juntas desde ese entonces. Por supuesto, hubo algunos cambios aquí y allá, pero al final siempre nos mantuvimos las cuatro hasta que después nos convertimos en cinco integrantes cuando Jess entra, creo que fue unos dos o tres años después. ¡Claro! Vamos a estar claros, en ese momento no era muy común entre tantas bandas que existieran algunas que fueran completamente de chicas. Es más, y si en esa época, ¿cuáles podrías recordar tú que fuesen de ese momento ese estilo? Yo no me acuerdo de muchas, a excepción de la que hemos hablado hace poco. Mira, yo conocí hace años una banda que se llamaba, o se llama Sorority, de verdad que se meto. Pero tiempo después que estaba Bloch Magenta en rueda, o sea, tocando ese tipo de cosas, o sea, fue que las conocí. Entrevista a un programa que tenía anteriormente y toda la cosa de resto, no supe más de bandas así de chicas. No sé. Entonces, no es muy común la banda de chicas. No, no es común. De por sí, sabemos que son más las bandas con integrantes féminas en la voz que están de moda últimamente y eso es lo que se ve más que todo, pero de chicas no es muy común. O que si una bajista, o que si la guitarrista, o que si la baterista, pero siempre son como unisex. Es correcto. Y ahora, Bárbara, ¿de dónde nace el nombre y qué significa Bloch Magenta? Bueno, para ver, el nombre de Bloch salió realmente, estábamos buscando un nombre para cambiar el nombre que teníamos antes, que era muy nulo, nos llamamos Electra antes, y me acuerdo que en varias presentaciones nos llamaron, no sé, cualquier vaina menos Electra. Y al final, o sea, no, era como que no tenía como punch realmente el nombre. Y un día estamos buscando un nombre. Y me acuerdo que fue como más o menos un par de semanas, o sea, buscando qué nombre. Y me acuerdo que un día estábamos ensayando y justo después de ensayar, Jessica dijo, ay, ¿cómo se dice la cosa esa que uno se pone del rubor en inglés? Y yo le digo, ah, blush. Y yo digo, coño, blush magenta, o sea, magenta como el color magenta. Y quedó, o sea, realmente no hay como una conexión así, un significado más profundo que simplemente rubor de un cierto color fosforescente rosado. Y bueno, sí, lo que significa eso es básicamente peso, lo que uno se pone en los cachetes para que se le vean rojitos, y magenta es el color, está como así rosado, pero no, fucsia en su tono más puro, pues. De ahí viene blush magenta. Ajá. Muchas personas podrían pensar que la relación de blush magenta como parte de las mujeres en el cuidado estético, esas cosas. Pero bueno, sin embargo, es también conocido que muchas agrupaciones no tienen un nombre con relación con la banda. O sea, solo fue un momento donde surgió la palabra y que allí nació la idea. Por eso hay muchos nombres así raros en la escena, no sé. Bueno, recordemos la historia de cómo apareció el nombre de Korn. Y dejémoslo hasta allí. ¿Y qué más? Mira, es que yo me acuerdo la primera vez que me enteré que era, qué significaba Korn, y yo que, wow. O sea, me quedé así como que... Por... Y dejémoslos hasta allí. Ajá. Ingrid, ¿cómo fue la experiencia en la grabación del disco? Yo diría que la grabación de nuestro disco debut fue bastante atípica, ya que uno se imagina cuando va a un estudio de grabación, súper profesional, con una consola, ¿sabes? Ingeniero... de música, etcétera, y realmente pues fue algo súper más sencillo que eso, y el resultado fue tan profesional o incluso mejor que si hubiésemos ido a un estudio de grabación de ese entonces profesional, que de hecho eran costosísimos y no lo podíamos pagar, Y gracias a Arturo Banos, que fue nuestro productor musical en este disco, pudimos realmente grabar un disco, porque de otra forma hubiese sido imposible. Grabamos en su casa, era algo completamente distinto a lo que uno se imaginaría. Grabamos fue en su casa, muchas cosas se hicieron digitalmente, como las baterías, y simplemente se grabaron todo lo que fue guitarra, bajo y todas las voces, bien sencillo. Se usaron varios simuladores de amplificador, y por supuesto, como ya te mencioné, la batería electrónica y todo eso, porque no teníamos el presupuesto pues para ir a un estudio de super profesional y nada de eso. Sin embargo, nosotros mismos trabajamos con él, incluso Jude trabajó con él en las baterías y todo, para asegurarnos de que todo sonara como realmente nosotras sonamos, ¿no? Y de verdad fue una experiencia súper, súper buena. La verdad que la impresión que nos llevamos todas de trabajar de esa forma, con una persona tan profesional y todos sabiendo lo que estábamos haciendo, fue una experiencia muy, muy, muy buena, la verdad. Oye, vamos a estar claros y vamos a hacer un poco de memoria. Cabe recordar que en aquella época era un boom y era algo muy práctico grabar de esta manera. De por sí, es algo común el día de hoy y no ha cambiado. ¿Cuántas veces hemos escuchado, por ejemplo, Isis, otras agrupaciones en aquella época que decían: mira, tenemos una oportunidad de grabar por medio de una computadora, nos conectamos, y así empezaron a sacar temas, posteriormente discos, y hasta el día de hoy es lo mejor que puede existir. Ya solamente quedará para bandas con grandes recursos el poder grabar sus temas en estudio. Sí, definitivamente, porque es caro, la verdad que es caro. Así que súper. De hecho, yo cuento aquí una anécdota, que el hecho de que yo, no sé si fue el primer tema, después hablaré de eso con los muchachos, pero yo colaboré en Aplausos y Silbidos, no sé qué más, de Algo Casual. Del tema de ellas ahí donde Arturo Banos, y fue brutal, fue genial. Me encantó la experiencia, sí, porque fue un apartamento donde todo estaba oscuro y lo claro era donde estaban los equipos de Arturo. Me dio risa, pues, pero fue genial. Que llegué yo con Ingrid, si mal no recuerdo, y bueno, en fin, fue muy chévere. Excelente. Esto es Rebobinado. We'll be right back. Mira, Bárbara, ¿con qué músicos compartieron ustedes en tarima? Mira, compartimos tarima con muchísima gente. Yo creo que eso era lo bonito de aquel momento, es que había muchos festivales, muchos eventos en los que tocaba más de una banda y uno siempre estaba compartiendo tarima con otras bandas que yo por lo menos me las tripeaba muchísimo. Me acuerdo bandas de Valencia que me gustaban mucho y compartimos tarima con ellos. Estaba Mind the Gap, estaba Holy Sexy Bastards, esas dos bandas me encantaban, o sea, muy, muy de pinga. Me acuerdo que tocamos muchísimo con Nina Mars. Hicimos de hecho como, o sea, no fue un tour, pero tocamos bastante con ellos. Y sí, lo disfrutamos muchísimo. Me acuerdo que tocamos una vez con For The Lux, por alguna razón. La Abuela Disco también. Mucha gente, bueno, y en otras tarimas, no sé, por el medio de la calle, tocamos en la misma edición en la que estuvo Alfombra Roja, creo que estuvo Los Mentas también, y bueno, increíble toda la experiencia. ¡Wow! ¡Holy Sexy Buster! Mira, recuerdo que ellos grabaron un disco acá en Valencia en el estudio de Giancarlo de Oliveira, de Cani 66, ¿verdad? Vocalista de Cani 66. Ajá. Ok, y no sé, trabajo bien realizado, sonaba súper, súper en las radios de todo el país. Bueno, de hecho yo la escuchaba mucho en la Mega. Muy bien. Ingrid, ¿cómo llegó Yesenia a la banda? Como dije anteriormente, Yesenia llega a la banda ya después que hemos terminado nuestro disco debut. Ya estábamos ensayando para tocar las canciones tal cual como las habíamos grabado. Pero cuando yo hice las grabaciones, grabé dos y hasta tres guitarras en los temas. Entonces, para poder llenar y tener el mismo sonido, íbamos a necesitar una segunda guitarra. De hecho, el productor me convence de que sí, efectivamente necesitamos una segunda guitarra. Resulta que Yesenia nos había escrito hacía unos meses atrás por nuestro MySpace. Ups, se me volvió a caer la cédula. Ella nos escribió allí diciendo: hey, las vi en un token, oh qué bueno, me parecen buenísimas, pero me parece que le hace falta una segunda guitarra, y esa segunda guitarra soy yo. Entonces, en ese entonces, pues no estábamos buscando una segunda guitarra, pero yo le hice el comentario a las muchachas y dije: bueno, vamos a guardar su número y vamos a decirle que, bueno, le vamos a pensar. Cuando decidimos meter una segunda guitarra, pues la primera persona que se nos vino a la cabeza fue Jesse, y enseguida la contactamos, le pasamos las canciones y yo empecé a ensayar con ella para asegurarme de que sí, de que iba a funcionar, y efectivamente sí funcionó, y seguimos de ahí en adelante pues tocando juntas. MySpace, ahora, ¿quién no tuvo MySpace en esa época? Recuerdo que en la banda de nosotros teníamos MySpace, pero es que ni me acuerdo cómo era la cuestión de MySpace. Ingrid, botate la cédula, chamo. Hemos botado la cédula. Pero mira, algo importante que vamos a tomar en cuenta, y es el por qué se tienen dos guitarras en una banda. Esto generalmente los músicos lo saben, pero el resto de las personas no saben por qué vemos una agrupación de una guitarra, dos guitarras. Entonces depende de dos cosas. Primero, el estilo que se quiere hacer. Si es muy claro, pesado, vamos a hacer algo de metal extremo, necesitamos dos guitarras para que den esa agresividad y ese peso. Y segundo, que con una segunda guitarra nos da la libertad de poder hacer solos o algunos punteos que le da, tú sabes, ese estilo melódico a la canción. Y de hecho que yo creo que una tercera guitarra es para hacer más melodía, más armonía, como lo que hace Iron Maiden, por ejemplo, que tiene tres guitarras. Es correcto. En vez de colocar un teclado, colocar una tercera guitarra. Es correcto, dices. Bárbara, ¿qué anécdota curiosa tienes de recuerdo estando con la banda? Bueno, nosotros, te imaginarás, tenemos muchísimos, muchísimos cuentos de cualquier cantidad de vainas que nos pasaban. Pero creo que una de las más de pinga, que cosas de las que me acuerdo como bonito, es... me acuerdo una vez fui a una edición de Nuevas Bandas, cuando estaba allá en la Plaza del Castellano. Y me acuerdo de una banda que tocó que se llamaba Buffalo Mad. Y no me acuerdo, o sea, realmente no me acuerdo mucho de la banda, no me acordaba mucho de la banda, excepto el guitarrista. Que el guitarrista, la escena que tenía era una cosa increíble, que yo decía: ¿de dónde salió este tipo? ¡Qué arrecho, qué increíble! Y luego, o sea, ponte, esto es como un año o dos años después, nosotros estábamos tocando uno de nuestros primeros toques serios realmente. Estábamos tocando en Hard Rock Café en Caracas. Era un toque bastante pequeño, era como un lunes, una cosa así, realmente no había nada de gente. pero la persona que estaba haciendo el sonido nos escucha y al final nos dice, mira, a mí me gustaría producirles un disco. Y estamos hablando con el chamo y el chamo como en algún punto le suelta que él es el guitarrista este que yo había visto en las bandas, el guitarrista de Buffalo Mar. Y yo, ¿qué arrecho, qué increíble y tal? Y bueno, fue de verdad que, o sea, el toque fue bastante nulo, pero de verdad me gustó muchísimo haber conocido a Arturo, que bueno, que fue este es Arturo Banos. Fue quien nos produjo nuestro primer disco y bueno, fue increíble. Realmente fue es una cosa de la que me acuerdo con mucho, mucho cariño. Oye, qué brutal, de verdad qué brutal cómo la vida da vueltas y en este caso una persona que ves en X momento te llama la atención y termina siendo alguien que de manera indirecta o directa los ayuda en el proceso de creación, ya sea colaborando, sea en imagen, sea en música, sea en lo que sea. Y en este caso fue el pana Arturo Bano que llegó a ser su productor. Estas son las anécdotas que vale la pena recordar de verdad. ¿Te imaginas de que tienes cabello llegar y me ayudar así a grabar? Y que, mira, aquí está la cuna con el... Hola Isis, ¿cómo estás? Y yo, wow. Wow. Muy buena anécdota también, hay que tenerla ahí. Sí, bueno, personalmente son un sueño. Que... Ok. Ingrid, ¿cuál es tu tema preferido de la banda? Pues es difícil escoger un tema específico en diferentes épocas. Me ha gustado más un tema que otro. En algunas ocasiones ha sido Fucsia 95, en otras ocasiones Pisces. O Attention Holly, siempre me han gustado, depende de la época, me ha gustado distintas canciones. No te podría decir una específicamente. Y la última canción que sacamos, que es Abrazarnos entre Aguas, pues esa, por supuesto, también es una de mis favoritas. Tiene mucho, mucho, mucho sentimiento. De verdad, la composición estuvo muy, muy bonita. Y bueno, y el hecho también de que participé en la producción como tal del tema también, ¿sabes? Me llena bastante, me gusta bastante esa canción. Pero, no sé, para mí se me hace difícil escoger una específicamente de todas. Todas, o sea, en algún momento al menos me han encantado. Mira, Ingrid, creo que nos están mintiendo. O sea, hay una canción querida en cada banda, uno siempre tiene su tema preferido, a quién le dedicaste más, qué tema te encañota más, no sé, por ejemplo, yo tenía mi preferido, no sé. Claro, todos tenemos alguna canción preferida y las agrupaciones, aquellas que son las que imaginaron en el escenario, en un concierto, ideadas para que todo el mundo cantara. Pero, ¿sabes qué? Dato curioso, no solamente hay queridas, hay odiadas. ¿Sabías eso? bueno, sí. Vamos a ver un ejemplo. Primero, caso Nirvana. Kurt se avergonzaba de Smell Like Teen Spirit. Madonna ya no soportaba escuchar y mucho menos cantar Like a Virgin. Radiohead odiaba Creed. Y Slash detestaba la versión de Simpatía por el Diablo hecha por Guns. ¿Tienes que yo me acabo de enterar que Guns N' Roses tiene un tema de ellos? ¿En serio? ¿No lo sabes? No sabía. Si no me equivoco, sale... A lo mejor sí lo sé, pero o sea, no le he prestado atención, de verdad que no le he prestado atención. Bueno, eso lo podemos conseguir porque fue parte de la banda sonora de Entrevista con el Vampiro. Al final de la película... ¡Ah, claro! ¡Ya me acordé! ¡Ya! ¡Ay, por favor! ¡Ya me acordé! Mira, Bárbara, ¿qué impacto tuvo Blush Magenta en el público, pero especialmente en los jóvenes? Cuéntame eso. Ay, esta pregunta me gusta. Nosotros realmente no tuvimos demasiado contacto con jóvenes porque siempre en los sitios en los que tocábamos eran sitios en los que podías entrar después de los 18. Pero las pocas veces que llegamos a tocar para gente joven, para gente obviamente de menos de 18, me acuerdo que la recepción siempre era súper, súper, súper buena y era como... O sea, de verdad a mí se me acercaban chamos diciéndome como que ¡wow! ¡Qué increíble ser artista! Como que de verdad se creían el rollo de la caraja es una cantante pop o whatever. O sea, se venían como con mucha ilusión de conocerlo a uno. Y a mí eso me gustaba mucho porque obviamente lo que uno quiere como artista es entretener desde el punto de vista de que, mira, si tienes alguna situación de mierda o estás pasando por algo, coño, sacarte de eso por lo menos por un ratico. Y de verdad yo sentía eso con los chamos o la gente más joven. Al sol de hoy, muchos de esa gente joven que conocimos cuando estábamos tocando ese tiempo, todavía tengo contacto con ellos y todavía está, o sea, veo que muchas de esas personas son ahora músicos y están como en la movida en Venezuela o en otras partes. Y es súper bonito ver que uno como que tuvo una influencia en eso. O sea, me acuerdo, hay un par de chamas que eran súper fan de nosotras y al final agarraron un instrumento y comenzaron a tocar, y eso a mí, o sea, me genera mucho, no sé, es como un sentimiento bien de pinga creer, o sea, sentir que tuviste algo de influencia allí, que la persona ahora es un músico hecho derecho y tú tuviste algo que ver ahí. O sea, eso era muy, muy bonito, eso me gustaba mucho. Claro, vale, qué genial saber que fuiste una influencia para esa persona, para ese chamo, y el hecho que un día, bueno, te vio a ti, te vio la banda y dijo, conchale, vale, yo quiero hacer lo mismo. Y wow, eso te llena muchísimo como músico de pana. Esto es Rebobinado. Creo que te conozco como para decir que tú a mí me conoces, si quieres algo de mí. Y me pregunto si esto va a venir siendo lo que fue para mí. Y me pregunto para qué fingir que no tengo ganas de ti. Y no estás tan mal para algo casual. Y no importa lo que digan los demás, quiero verte ya. ¡Oh! Y ven. Ingrid y Bárbara, recomiéndanos dos o tres bandas que estén escuchando o que sean actuales. Oye, pues mis gustos en la música son quizás un poquito extraños comparado a lo mejor con los de Bárbara o los del resto de la banda. Una banda que estoy siguiendo ahorita bastante y son bandas europeas. Es Within Temptation y Epica, los cuales han sacado incluso ahorita conciertos virtuales, sobre todo el de Within Temptation que vi fue brutal. Epica pues se acaba de sacar un álbum que es increíble, O sea, ese estilo de música para mí, el rock, el metal sinfónico, me encanta. Ese es uno de mis preferencias, diría yo. Ahora, otra banda locales, vamos a decir, o de Venezuela ahorita, de verdad no sé qué estará sonando ahorita ya. Tengo mucho tiempo que no escucho nada de allá. Pero sí, esas ahorita son mis dos bandas preferidas. Ay, para ver bandas actuales. Bueno, bandas venezolanas, yo realmente nunca seguí la movida. He escuchado cosas que ha hecho La Vida Buena recientemente, he escuchado a Anaquena recientemente, muy de pinga, pero realmente no estoy como muy en contacto como para recomendarte una banda. Fuera de Venezuela, recientemente he escuchado mucho Temples. Me gusta, esto es como un Tame Impala, pero British, o sea, es como rock psicodélico, pero británico, y me gusta muchísimo, muchísimo. Todos los discos me los he tripeado muchísimo. Hay otra banda que es increíble, que descubrí hace, no sé, un par de años, que se llama King Gizzard and the Lizard Wizard. Es como, ese es el nombre. Y estos tipos sacan, o sea, ellos tienen juntos, creo que es desde los 90, y estos carajos sacan uno o dos discos al año. Uno o dos discos al año. Y cada disco es su género, o sea, tiene un género particular, y el siguiente disco lo convierte en otra cosa diferente, y el siguiente disco es una cosa completamente diferente. Y tienen todo un universo de cosas, tienen como personajes que aparecen en las canciones y después discos después aparecen otra vez. Y me lo he tripeado bastante, Y para ver, otra banda. Bueno, yo no sé si esto es una banda, pero esta es una chama que recientemente está haciendo rock y me gusta mucho, o sea, no la calificaría como una banda. Se llama Royal and the Serpent. Me gusta bastante, o sea, me gusta, es como rockcito, rock punk comercial, pero que suena bastante actual, que me gusta, o sea, me gusta esa actualización. Uf, no, vamos a estar claros, esas bandas tienen un trayecto impresionante en escena musical. Yo pienso que a cualquier rockero le gusta o respeten esas bandas únicas. Definitivamente, lo que es, por ejemplo, en mi caso, igual, o sea, yo comparto el gusto de Ingrid, definitivamente, o sea, Weeding y Épica. De hecho, me acuerdo cuando vino por acá Épica. De hecho, Weeding creo que nunca ha venido por acá. No, nunca ha venido por acá a Venezuela. Pero Épica, no, me acuerdo que fue aquí en Valencia la primera vez que vinieron aquí en Venezuela. Y fue brutal. De hecho, tuve la oportunidad de conocerlos a ellos, menos a Simón. No sé por qué. Siempre han dicho que ella es diva, pero otros dicen que son sencilla, en los años. Misterio, entonces. Mira, Bárbara, ¿qué opinan sobre la migración de las bandas venezolanas a otros países? Mira, yo creo que completamente necesario. Obviamente con el estado en el que está Venezuela, veo completamente natural que, o sea, tomando en cuenta la cantidad de gente que se ha ido, pues obviamente que bandas completas se vayan de Venezuela. Y bueno, no es como nosotros, o sea, terminamos yéndonos. Me parece increíble las bandas que terminan en una misma ciudad y que se comprometen o se ponen de acuerdo como para irse a una misma ciudad, a un mismo sitio para seguir trabajando. Eso me parece increíble, o sea, el nivel de productividad obviamente es muchísimo. Con nosotras, el caso de nosotras es un poquito más difícil porque tenemos que hacer todo vía Zoom o vía algo, porque realmente vivimos muy, muy lejos una de la otra. Pero sí, me parece súper, súper necesario y súper natural que haya ocurrido. Y también es interesante porque en el futuro entonces vas a ver bandas que tienen, o sea, por supuesto, su influencia del rock venezolano, de lo que son como banda venezolana, pero también entonces tienen influencias de, no sé, Argentina, tienes México, Nueva York, está cierta gente, Entonces me parece que va a ser bastante interesante musicalmente ver en qué termina esto, porque no creo que vaya a ser como un solo movimiento, como pasaba antes que había un sonido del rock caraqueño y había un sonido del rock maracucho, sino que va a ser bastante como ramificado, pero obviamente va a estar, no sé, va a estar interesante, me parece. Bárbara, ¿qué hacen actualmente las integrantes de Blush Magenta? Para ver, tenemos a Jessica, que Jessica está trabajando full time de músico, o sea, ya sea enseñando o haciendo conciertos, está tocando ahorita con una chama que se llama Jordana Music y también está sacando música propia, que me parece increíble. Ella está en Madrid. Después está Yesenia, que también está en Madrid, ella está trabajando en visuales. Ella usualmente trabaja, o sea, su campo es videojuegos, entonces hace que visuales para videojuegos, y ella también es un palo en el diseño gráfico. Le está yendo muy bien. Tenemos a Jude, que está en Venezuela. Ella está, su trabajo está de contabilidad, pero también está obviamente con nosotras, continuando trabajando en la música. Ingrid, su otro campo es arquitectura y ella está, bueno, viviendo en Los Ángeles y también le está yendo muy bien. Y yo soy, yo hago de todo, básicamente. En donde estoy trabajando en básicamente recursos humanos y también he estado trabajando en otros proyectos. Hace poquito terminé de ilustrar un libro y también estoy trabajando como un proyecto personal. Entonces, estamos ocupadas. Ah, bueno, yo estoy viviendo en Sacramento, en California. ¿Y qué nuevo sonido trae Blush Magenta, Ingrid? Pues la verdad, estamos tratando de continuar nuestro estilo de rock fusión, ¿verdad? Pero mezclarlo un poco más con cosas más modernas, ¿no? Como integrar algo de cosas electrónicas, quizás incluso algo de no de sinfonía, diría de orquestación, un poquito más de detalles y cosas que de hecho incluimos un poco en nuestro trabajo con Abrazarnos Entre Aguas. Si escuchas bien el tema, no solamente tiene lo típico que siempre usábamos, que era guitarra, bajo, batería, sino que incluimos ciertos sonidos de batería electrónica, algunos efectos aquí y allá. Entonces eso es lo que queremos incorporar en estos nuevos temas en los que estamos trabajando. Sin embargo, obviamente van a ser un poco más pesados, un poco más fuertes de lo que estábamos, de que Abrazarnos Entre Aguas. Pero sí, la idea es continuar con más o menos nuestro mismo estilo, pero agregar estos nuevos elementos, ya que incluso nosotras mismas tenemos la posibilidad de producirlos, tenemos bastantes herramientas con las que lo podemos hacer, así que eso es lo que estamos tratando de incorporar ahora, hacerlo un poco más moderno, el mismo rock, pero más moderno. Bárbara, ¿Blush Magenta se reunirá algún día? Mira, bueno, ese es el propósito realmente, o la intención que tenemos es volvernos a reunir. Capaz, por supuesto, no todas mudarnos al mismo sitio, pero por lo menos reunirnos para ir tocar un tour, tocar todas juntas en una tarima, no tocar por Zoom. y bueno, volver como a eso. Obviamente va a depender de cómo se dé la cosa business wise, pero esa es totalmente la intención. Y así es como damos por finalizado el rebobinado del día de hoy. Nos despedimos de Blush Magenta. Nos escuchamos en el siguiente podcast.